Bueno, les decíamos temprano de estas reuniones que hubo en Florida y en Durazno en este fin de semana. Por lo que vimos nosotros, se veía en la mesa al frente la gente de Ferrocarril Central, autoridades, escuchamos incluso hablar algunos, nunca habíamos visto las caras que vimos de Ferrocarril Central. De fondo se veía al presidente de AFE también sentado en esa misma mesa. Pero queremos saber qué opinan los vecinos, que es los que han, son los que han estado todo este tiempo velando por los daños que le haga o no le haga el tren de UPM a las distintas localidades. Janet González es de Florida y ya está en contacto. Buen día, Janet. Hola, buen día para ti, para toda tu audiencia. Un gusto estar conversando con ustedes y estar contándole al país lo que nos está pasando, las cosas buenas y las no tan buenas. Claro. Y bueno, y sí, realmente había gente que de repente no participaba mucho, como el consorcio, como la empresa, el presidente de AFE también, ingeniero, no, es arquitecto AFE. Realmente fue una reunión muy muy interesante, ¿no? Y sabes, con puntos a veces muy especiales, cuando el presidente de AFE dijo, le venimos a decir cómo va a hacer la obra por Florida, ¿no? Sí. Es como atropellar al pueblo, ¿no? Sí. Va a ser así, y esas actitudes, ¿no?, que no deberían existir en un momento en el que estamos todos tan sensibles también, no deben existir nunca. Pero en un momento como este, donde lo que debe primar es el pensar en el otro, ¿no? Pero bueno. Claro, pero además, sobre todo digo porque ha habido mucho interés y mucho involucramiento de la gente allí sobre el tema. No es que lo llamaron que estaban en frío. Ustedes estaban ya muy interesados en el tema y bueno, fue una simple comunicación. Entonces lo que fueron a hacer. Sí, pero no llegó a darse así. Yo te voy a explicar por qué. De hecho, una compañera del grupo de Florida les dijo, tú estás haciendo tu trabajo y nosotros estamos sintiendo, nosotros estamos sufriendo esto, estamos viviendo esto. Somos nosotros los que vamos a sufrir el tren. O lo vamos a sufrir o lo vamos a disfrutar. Claro. Pero somos nosotros, ¿no? Entonces, por eso hubo puntos muy interesantes que nos hacen ver cómo somos las personas en el mundo, ¿no? Dónde están los intereses. Pero, a ver, la mejora para Florida, no es solo para Florida, también es para el ferrocarril. Sí. El ferrocarril en Florida, si cualquier ciudadano lo googlea, va a saber que hace una curva enorme, que no le conviene ni a los 15 trenes diarios que son solo de UPM más todo lo que se puede agregar, si es que se puede. Van a tener que hacer más kilómetros en curva, disminuyendo la velocidad. No le conviene a nadie. Claro. Bueno, pero más allá de esto, tú me llamaste para saber de la reunión. Y claro. Y creo que encontraron a una ciudad de Florida unida, porque eso es lo que somos. Somos vecinos que cada día nos vamos dando cuenta. Más personas, se incorpora gente al grupo que no pensábamos que estaba al tanto de la situación y sí lo estaba. Entonces, digo, es muy fuerte lo que nos está pasando. Tiene partes muy lindas y tiene partes que uno las sufre, ¿no? Entre las cosas, si tú me permites, sí, que le presentamos, le dimos algo que es un análisis comparativo técnico, operativo y económico que me llevará unos 2 minutos leerlo. No sé si tú me permites. Dale tranquila. Bueno, y en nuestro punto 3.6 dice, como se planteó previamente, el análisis realizado surge que resultaría factible concebir un trazado prácticamente lineal, sin curvas a través de la zona rural, ubicado aproximadamente 1.700 metros hacia el oeste de la actual estación Florida. Es decir, tampoco tan lejos, que si un día surge un tren de pasajeros ya están especificados los lugares donde pueda ser. Ese trazado aledaño a un camino rural de 17 metros de ancho y una extensión inferior a 7.800 metros se empalmaría al norte de Florida en un nuevo punto de cruce por debajo de la Ruta Nacional 5, obra que ya está prevista ejecutar en el actual esquema. Y al sur, en un nuevo punto de cruce del puente sobre el Arroyo Pintado. La renovación estructural del que ya tenemos y el refuerzo de pilotaje también ya forman parte de la obra contemplada en el anteproyecto del Ferrocarril Central. Es decir, no es a nuevo, ¿no? Ya estaba, no es algo nuevo que se agrega al proyecto, eso ya estaba. Para evaluar su factibilidad, se efectuó un análisis comparativo técnico, operativo y económico del trazado propuesto y se lo comparó con las obras previstas en el anteproyecto del pliego. Se detallan a continuación los resultados preliminares obtenidos. 1. Economía en obras ferroviarias. Se eliminarían las obras correspondientes a los aproximadamente 8 pasos a nivel previstos en el ejido urbano, incluyendo las señaléticas asociadas. Y yo agrego, son señaléticas de última generación, muy, pero muy caras. Señaléticas que tienen visuales y sonoras. Es decir, vamos a tener en Florida, día y noche, cada 1:20, sonando las señaléticas esas tan caras y tan importantes que supuestamente quieren poner. Se eliminarían las obras del triple túnel de cruce bajo nivel en la calle Sacuña de Figueroa y G. Berulla. Un túnel de cruce, es decir, auto por abajo, tren por arriba, todo el movimiento que eso implica en la localidad, en un área que se estudió posterior a haber dicho pasa por ahí, es decir, se dijo pasa por ahí y después se empezó a estudiar el suelo. Se encontraron con que es una zona donde por abajo pasa un arroyo, no sé cómo lo iban a hacer, pero bueno. Sí. Digo, se reducirían aproximadamente entre un 10 y un 25% la longitud del trazado de vías ferroviarias a construir o renovar. 8.700 metros versus 6.600 o 7.800. 8.700 es lo que hay y 6.600 o 7.800, depende de la alternativa que se elija, sería el que propone la ciudadanía. Es muy caro el kilómetro de vía, creo que anda por los 3 millones de dólares más o menos. Sí. Y estamos reduciendo. No sería necesario ejecutar las barreras de cerramiento laterales, es decir, en la zona urbana, es decir, ese tejido espantoso que tipo cárcel que va protegiendo el tren. Obras adicionales de construcción del bypass, lo que sí necesitaríamos, que no está ahora previsto antes. Expropiación de una superficie rural de zona de vía de unos 20 metros de ancho aproximadamente por 6.600 metros o 7.800. de longitud, es decir que es una expropiación de unos 20 metros para leer un camino vecinal. Movimientos de suelos para conformar la rasante de la traza ferroviaria del bypass. Estos sí son relevantes y los estudios de suelo a los que se tuvo acceso permiten suponer a priori que podría ser factible efectuar compensaciones longitudinales, es decir, se saca de un lado y se coloca en el otro, ¿no? Construcción de solo 4 o 5 pasos a nivel rurales. Nota, las obras de bajo nivel de la Ruta 5 al norte y el puente sobre el Arroyo Pintado serían necesarios en ambos casos, por lo cual no se incluyen en la comparativa. Mejoras en la operación ferroviaria, esto es muy importante. El trazado en alineación recta desarrollado en la zona rural versus la vía en curva en la zona urbana y reducción de la distancia de transporte asociada. Incremento de la velocidad comercial de 80 kilómetros a 45 en el transurbano. Es decir que la curva, esa curva que tan pronunciada que hay en Florida, la van a tener que realizar todos los trenes que pasen por ahí de aquí a que la vía esté hecha 50 años, ponele. Claro. Todos los trenes lo van a sufrir, lo van a pasar mal para la traza ferroviaria, ¿no? Uh-huh. Muy mal. Y reducir la velocidad, que ellos por el campo vienen a 40 el tren y acá tiene que bajar. Tiene que bajar porque si no tenemos un tren de ácido sulfúrico, sí, descarrilado en medio de la ciudad corriendo por las calles. Un desastre. Que, por más que dicen que es 40 veces más seguro el tren. Es decir, tú pasas un camión por la carretera y vos juntás los 40 camiones y los pasas todos juntos en un tren por el medio de la ciudad. Seguimos. Un análisis económico preliminar de operación ferroviaria por vías en bypass arrojaría economías significativas, tanto en los costos operativos como de mantenimiento e inversión en infraestructura. No es poca cosa, ¿no? Mejoras urbanísticas, y voy terminando. Factibilidad de transferencia del Estado Nacional a la Comuna de Florida de la zona urbana de las vías, como así del predio de la antigua estación del ferrocarril. La vía ahora tiene una excelente ubicación para que fuera, por ejemplo, una avenida que permitiera desarrollar toda la movilidad urbana de Florida, ¿no? Cambiaría radicalmente urbanísticamente la ciudad, ¿no? Permitiría la generación de espacios verdes, generando calidad de vida, podría resolver la problemática de emplazamiento que tenemos un problema en Florida con la nueva terminal interurbana de ómnibus y el acceso a la misma. Estamos buscando lugar para la nueva terminal, ya lo teníamos y tuvimos que suspender el proyecto por la traza del ferrocarril. Apertura de la totalidad de las arterias donde actualmente existen paso a nivel o pasos peatonales. decir, toda, quedaríamos con otro entramado, ¿no? Factibilidad temporal, y es lo último, encontrándose en curso la etapa de proyecto y ejecución de la obra con fecha programada de finalización, los tiempos disponibles para desarrollar los estudios del anteproyecto y proyecto y las expropiaciones de obras son ajustados. Sí. También reconocemos que donde hay que empezar ya. Claro, claro. Entonces, esto pienso que haberles mostrado... Eso, que ustedes le presentaron este documento a ellos. Este documento está presentado desde hace un año atrás. Ah, bueno. El tema es si se lo quiso tomar en cuenta o no, y exacto, no se lo quiso tomar en cuenta. ¿Y ayer qué le dijeron ellos? Porque lo llamaron ellos a la reunión. Claro, ellos cumplieron con lo que dijeron porque habíamos tenido una entrevista en la Junta Departamental. Junta, sí, Departamental, que está totalmente de acuerdo en que el tren no tiene que pasar por Florida y que no pudo expedirse, no pudo hablar por la Corte Electoral, sugirió con respecto a las firmas que prácticamente sí, no era camino, competencia. Claro. Entonces, lamentablemente nuestros vecinos, que son los ediles y que están totalmente de acuerdo con nosotros, tuvieron que callar, ¿no? Entonces, bueno. Ellos cumplieron en ir y por eso fue la reunión de ayer. ¿Y qué les comunicaron entonces, ellos? Bien, ni que sí, ni que no. Que la resolución la tiene el ministro Heber y el presidente de la República. Entonces, ¿la reunión para qué? Claro, uno se pregunta cuál es el sentido de tener una reunión donde no tienen nada para decir desde las autoridades. Sí, porque en realidad ellos trajeron un número. Ellos nos dijeron, mirá, algunos entendimos que era el bypass. Este proyecto costaba 20 millones de dólares más. Es decir, que agregados a lo que saldría hacerlo por dentro, habría que agregarle 20 millones más. 20 millones de dólares más. Entonces le preguntamos, bueno, ¿y cuánto sale por dentro? ¿No? Para saber cuánto iba, claro, a salir. Y no tenían el número. O sea, tienen el número de cuánto más sale por afuera, pero no tienen el número de cuánto va a salir en total. De cuánto va a salir por dentro. Claro. Entonces, y la verdad, ahora, ¿sabes qué? Tampoco queremos que se pongan a buscarlo, que se pongan a estudiar la alternativa directamente. Ahí está. Que claro, no se pongan a sacar. Porque viendo todas las posibilidades que tenemos, no pierdas tiempo haciéndolo. Porque además le juegan con el tiempo, ¿no? Les han dicho, no hay tiempo para esto, no hay tiempo para lo otro, que se pongan ya en claro, eso. Claro, pero a ver, estamos hablando de 7 kilómetros de vías y 2 puentes, ¿no? Y nos dijeron que eso llevaba 3 años. Entonces, ¿cómo vamos a entregar una vía de 260 kilómetros más y 40 puentes, claro, en 2 años? Sí. No sé si me estoy explicando. Si lleva 3 años hacer 7 kilómetros, 2 puentes y el estudio, que según los informes que nosotros tenemos llevaría entre 6 meses y un año. Sí. Y nos dicen que precisan 3 años para hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer una vía de 260 kilómetros para el 2022? Este posicionamiento que vos estás dando es el que los esperó a ellos allí. ¿Esto representa a toda Florida? Digo, 25 de mayo, Sarandí Grande y Florida. Exactamente, digo, todos los vecinos estábamos allí presentes, cada uno con su problemática. Obviamente Sarandí ya lo tiene resuelto, gracias a Dios, nos alegramos muchísimo. En Sarandí el presidente Vázquez dijo, no se hace por ahí. Bueno, esperemos que para Florida el presidente Lacalle y el ministro Heber sean los que digan por Florida no. Los vecinos de 25 de mayo también estuvieron defendiendo su proyecto. Fue muy gracioso, yo les digo, porque entre todas las cosas uno a veces trata de aflojar las tensiones, sí, ¿no? Y él dijo, ustedes rascan muy bien, pero no rascan donde pica. Ah, sí, ¿eh? Ah, mirá. Y bueno, digo... entonces, bueno... Y Sarandí Grande, aunque tiene resuelto ya el tema, igual está trabajando con ustedes. El tema con Sarandí Grande es que, claro, ellos lo sufrieron tanto, lo sufrimos tanto, porque, te repito, yo soy de Sarandí Grande también. Claro. Muchos años de mi vida, ya es más, yo no pude firmar por Florida, pero sí firmé por Sarandí Grande. Sarandí Grande sabe lo que es el dolor, sabe lo que es el sufrir, sabe lo que es el luchar, claro, contra esto, igual que en otras localidades del país, ¿verdad? Sí, pero cada uno conoce las posibilidades que tiene en su territorio. Yo por eso no hablo ni de Durazno, ni hablo de Montevideo, hablo de Florida Departamento y hablo de Florida Ciudad. Muy bien. Porque es lo que yo estoy que tengo absolutamente toda la información porque he estado desde las primeras reuniones y claro, por eso me ven tanto, pero no soy yo, hay 8.000 personas que firmaron diciendo eso. Exacto. Y después se sumó toda la Junta Departamental y después se sumaron partidos políticos que antes no estaban, mucho, ¿no? Sí. Bueno, ¿y ahora cómo quedó la cosa? Tiene que respetarse. ¿Qué van a hacer ahora? Frente a esto. Y ahora vamos a seguir gritando cada vez más fuerte todo esto que yo te comunique a ti. Bien. Y bueno, y esperando que se nos respete. Ahora se tiene que respetar a la ciudad española. No se puede decir, acá va a pasar esto desde el presidente de AFE, por ejemplo. No, ¿qué? No, hay que respetar a la ciudadanía. Y yo no voy a la mano, porque yo no lo conozco. Es decir, yo estoy diciendo lo que yo percibí desde la reunión anterior y lo que percibo desde esta. Nos dijo, por ejemplo, se espera 3 minutos en un semáforo en Montevideo, ¿no? Y en Montevideo la gente se mueve diferente. Acá la gente nos movemos en moto, nos movemos en bicicleta, vamos y venimos a casa, venimos a comer y volvemos al trabajo. Sí, es decir, vivimos así y es como queremos vivir. Si hay que ceder algo por el país porque no hay más remedio, se cede. Pero cuando hay otra opción, rasquemos donde pica. Ahí va. Hay que devolver la frase. Bueno, Janet, quedamos en contacto entonces. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar a toda la población y por estar pendiente de lo que nos está sucediendo. Bueno, un abrazo y gracias. Gracias, Janet González. Gracias a ustedes. Janet González, entonces, de la iniciativa del tren por Florida.